aunque yo se me has olvidado, cual la paloma se ha unido volverá. Jamás pensé que tú me hubieras engañado, cuando tú vuelvas mi cariño has de encontrar. Olvidado, cual la paloma se ha tunido volverá. Jamás pensé que tú me hubieras engañado, cuando tú vuelvas mi cariño has de encontrar. Ven acá mi palomita, a consolar a tu amado, aunque se me has engañado, te perdono palomita. Consolar a tu amado, aunque se me has engañado, te perdono palomita. Palomita, no me olvides, no. Paloma mensajera, palomita, no me olvides, no. No me olvides, palomita. Palomita, no me olvides, no. Paloma del alma mía, palomita, no me olvides, no. Paloma, palomita, no me olvides, no. Ven acá, paloma mía, ven a donde está tu amado. Él sabe que lo has engañado y te perdona todavía. Palomita, no me olvides, no. Palomita, no me olvides, no. Arriba, Colima. Palomita, no me olvides, no. Palomita, no me olvides, no. ¡Como el camello! Palomita, no me olvides, no. Palomita, no me olvides, no.